bonita. Bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces una rosa y te estoy guardando. Ay, qué bonita te ves, con tu vestido blanco, pareces un gaspi que yo te estoy mirando. Toto, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco. Toto, por favor, que ya de celos tú me estás matando. Pongo su vestido blanco. No, por favor, que ya de celos tú me estás matando. Puro sabor. Ay, qué bonita te ves. Con tu vestido blanco, si te llevo al parque, ahí te están chiflando. Ay, qué bonita te ves. Con tu vestido blanco, si te llevo al cine, ahí te están mirando. No, no, por favor, que no te pongas tu vestido blanco. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. No, no, por favor, ya no te pongas tu vestido blanco. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. Sí. A ver la vueltecita, a ver la vueltecita, Aguascalientes. Blanco. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. No, no, por favor, ya no te pongas un vestido blanco. No, no, por favor, que ya de celos tú me estás matando. ¿Cómo estamos? Felices y orgullosos de estar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy amables. A toda la gente que le gusta de los corridos enormes de Cardenales, le entregamos esto que se llama Asesino a Sueldo.